contanos, a ver, ¿es del 35%? Mira, a mí oficialmente no me han informado nada todavía. Ah. Lo que pasa es que, como siempre hubo un desencuentro, pero bueno, espero que sea el último, porque la polinómica está por ordenanza que tenemos que hacer la Cámara y el municipio. Sí. O sea, se sientan en una mesa, se miran los costos, y se cargan los computadores y llega a un número. En este momento, bueno, el otro día nos juntamos para hacer esto, pero bueno, hubo unos ítems que estaban mal cargados por parte del municipio. Entonces, fue un error, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, eso no es problema, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a arreglarlo, bueno. Y en la semana nos juntamos otra vez. Perfecto. Bueno, el director se tuvo que ir a Buenos Aires por el tema de los colectivos. Y resulta que, bueno, antes de ayer, me desayuno con que ya había entrado al consejo, sin habernos llamado a nosotros, ¿viste? O sea, no es lo que corresponde, no es lo correcto, no es el porcentaje que debería dar, porque iba a dar mucho más, por los costos que tenemos nosotros, iba a dar mucho más, pero bueno. Ernesto, cuando decís que iba a dar mucho más, ¿cuánto más y por qué? Mira, bastante más porque los números son muy distintos. O sea, los números que tienen ustedes de los costos... Sí, es que son los reales, porque cuando yo llego a un porcentaje, tengo que demostrar por qué llego a eso. Claro. O sea, estoy avalado por los presupuestos. Si una batería vale tanto, bueno, tengo que decir por qué vale eso. Si el auto vale tanto, tengo que decir por qué vale eso. Y avalar con el presupuesto correspondiente a tal ítem, ¿viste? Claro. O sea que no hay forma de equivocarse. 2 más 2 es 4, es así. Sí, sí, sí. Pero bueno, este es un problema que el municipio siempre tuvo para con nosotros, siempre, toda la vida. Toda la vida. Siempre, si daba el 30 nos daban el 15, si daba el 20 nos daban el 10 y así, ¿viste? Por eso se logró después de un arduo trabajo desde la Cámara, que consensuáramos, que estuviéramos en la mesa, que trabajáramos en conjunto. Y bueno, esta vez, no sé. Es raro lo que contás, digo, porque si se trata de una fórmula polinómica, que hay que presentarle la estructura de costos... Correctamente. Es así como lo decís. Es raro, sí, pero es así. Porque no es la primera vez que me pasa. Vos fijate que la última vez nos dieron un 17%. ¿A vos te parece? ¿El claro. último semestre? Nada, es vergonzoso. Pero bueno, es así, que es un servicio público pasajero, que la gente no se va a subir el auto. Bueno, pero esto sí, aparte de ser un servicio público pasajero, esto es una licencia comercial y es un negocio. Es un negocio, no es un colectivo. El colectivo está subsidiado, tiene mil otras cosas que nosotros no las tenemos. Esto es un negocio, nosotros vivimos de esto, por ende tenemos que cobrar lo que corresponde, no. Y lo que da, porque si bien, vos fijate que lo que pasó, el municipio que subió, las tasas las subió terriblemente, lo que subieron las tasas. A nosotros los sellados, la tasa por desinfección, subió el doble. ¿Cómo? Como municipio vos podés subir y nosotros no. Claro. Vos podés subir un 60 o 70%, y yo no puedo subir nada, ¿viste? No es equitativo. Ernesto, ¿y esta queja que estás haciendo pública, se la vas a manifestar a las autoridades municipales? Ya estuve hablando con un concejal el viernes pasado, bueno, quedaron en ver, qué sé yo, pero bueno, el tema pandemia está latente siempre, te meten pandemia y bueno, y qué sé, no podés hablar, no podés llegar, no podés hacer nada. Vos fijate de que está la pandemia, no hemos tenido reuniones con el consejo. Con el único que me he juntado es con el director de transporte, que tiene muy buena onda, muy buena predisposición. Tal es así que ha tenido, ha rehecho algunas cosas, ¿viste? Notas que yo he pasado, porque le hice. Le adjunté una nota con notas que nunca me habían ni contestado siquiera. Entonces, con un orden de prioridades, y él, bueno, empezó con eso, y bueno, algunos ya las ha empezado a trabajar, y con con buen resultado. Pero bueno, esto que para nosotros es primordial, uno de, de los ítems que yo había hecho con prioridad, siempre queda atrás, siempre queda atrás. Ah. Ernesto, entonces, el municipio ya envió al Consejo Liberante el aumento del 35%. Sí. Eso es lo que a mí, o sea, oficialmente a mí no me, nadie me dijo nada. Nadie. Del municipio nadie me llamó ni me dijo, mire, forastero, llevamos esto, hicimos esto. Nada, nadie. Y bueno, que tendríamos que ver con consensuados y a ver por qué llegaron a ese porcentaje. Claro. 2 más 2 es 4, como digo yo siempre, ¿viste? No puede ser, ¿viste? Y si yo voy a un lugar y pido, no sé, el costo de un repuesto X y vale 10 pesos y vos me traes 8, bueno, pará, ¿por qué te dieron 8? Vamos y preguntemos por qué, ¿viste? Bueno, esos precios no los pudimos ver, esos ítems no los pudimos ver y bueno, el resultado es este. Claro. Bueno, veremos a ver. Pero bueno, seguiremos luchando, seguiremos pregonando, seguiremos insistiendo, recorriendo pasillos hasta que nos escuchen alguna vez, ¿viste? Que sea una vez por todas esto una cosa seria, ¿viste? Que sea un trabajo de conciencia y mancomunadamente, como debe ser, Bien, Ernesto, queríamos tener la voz suya aquí en Kermés. Le agradecemos estos minutos. Por favor, cualquier cosa, estoy a tus órdenes, cuando lo dispongas. Bueno. No tengo problemas, si tengo que ir hasta la radio y quedarme un ratito para aclarar, está bien. Contestar preguntas, lo que sea. Bueno. No tengo ningún problema. Excelente, entonces. No tengo ningún problema. Bueno, que tenga buen día, Ernesto. No, gracias a vos, porque es una forma de que la gente también se entere, ¿viste? De todas estas cosas que pasan, ¿viste? Porque si no queda todo, todo queda ahí, ¿viste? Claro. Pero bueno, ya te digo, por un lado, en algunos lados hay buena predisposición, ya te digo, como del lado transporte, el director de transporte está trabajando bien, lo que pasa es que, bueno, está para todo, y está con el tema del colectivo ahora, claro. Y nosotros quedamos relegados siempre, ¿viste? Ese es el tema. Bien, Ernesto, gracias de vuelta.